estas últimas semanas han pasado testigos muy importantes. Pasó Graciela D'Aleo, Alicia Milia, Milla, bueno, que empezaron a redondear y a probar un sinnúmero de casos muy importantes, ¿no es cierto?, de cautivos, de víctimas que han pasado por la ESMA. Eran testimonios muy, muy importantes, básicamente porque son gente que estuvo cautiva mucho tiempo dentro de la ESMA, como Basterra, como Lorquipanixe, y no solo prueban su caso, sino que además la presencia de numerosos cautivos dentro de la ESMA, ¿no?